Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, aquel que viene, viene humildemente, pero Él es el Salvador del mundo, nuestro Redentor. Amén. Qué importante es este domingo, estamos ya a 2 días prácticamente de celebrar la Navidad, y hoy se nos invita a pensar el estilo en que Dios actúa. El mundo actúa con trillones, con drones, destruyéndose, alardeando de grandezas, despilfarrando cuando hay tanta necesidad. Dios trabaja de forma sencilla. Y si tenemos un corazón abierto a la sencillez, encontraremos a Dios. Es difícil que un corazón soberbio, un corazón lleno de sí mismo, pueda celebrar la Navidad. Podrá hacer todas las fiestas y consumos que quiera, pero la Navidad es para los sencillos de corazón. Por eso nos encontramos una profecía, la de Miqueas. Miqueas quiere decir quien como Yahvé, aquí no entra Jehová para nada. Miqueas, ya de Yahvé, que dice: tú, Belén, no eres la más pequeña aldea de Judá. Belén todavía es un pueblo pequeño. Belén quiere decir la casa del pan. Y ahí nacerá el Salvador. Ahí nacerá, vamos a celebrarlo, alguien de una forma tan sencilla, tan escondida, tan humilde, pero allí es cuando Dios actúa, en lo pequeño, en lo sencillo, no en el palacio de Herodes, no en la grandeza de Pilatos. Por eso hoy el Salmo 79 dice: Señor, muéstranos tu favor. Un favor es algo gratuito. Si uno paga un favor, ya no es favor, es un comercio. Nosotros reconocemos que no tenemos los méritos para que el Señor nos salve. Y le decimos: Señor, danos tu favor y sálvanos. Y qué importante, porque para poder decir hágame usted el favor, hay que tener un corazón sencillo. No podemos exigir, no podemos imponer, pedimos. Los cristianos somos los que pedimos, no porque somos los perfectos, sino los que hemos sido perdonados por el favor de Dios. Naturalmente, hermanos, yo quiero recordar esta idea. Dice la carta a los Hebreos hoy: aquel que nacerá es el sumo y eterno sacerdote. El protestantismo rechaza el sacerdocio. Lastimosamente, Lutero era sacerdote, ¿no? No olvidemos, el que nacerá en Belén es el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador, pero es el sumo y eterno sacerdote. Yo he encontrado algunas imágenes del niño Jesús, pues vestido como sacerdote, es una forma de expresarlo, pero el sacerdote es aquel que ofrece. En cambio, Cristo no ofreció cosas, se ofreció a sí mismo. Y esto es lo que nos da, como digo, esta invitación a ver cómo Dios actúa de forma escondida y sencilla. Hoy nos encontramos de nuevo esta salutación de María a Isabel, cuando Isabel le dice a María: bendita tú porque has creído. María era una mujer muy sencilla, tenía su proyecto. Hoy diría un feminista: ¿cómo deba decir una mujer, he aquí la esclava del Señor? Eso no lo dice una mujer. María no dijo esclava, dijo he aquí la sierva. La sierva es aquella que tiene presente lo que quiere su Señor. Siervos somos también tú y yo. Pongamos atención a lo que el Señor dice. Ya lo dijo María en la boda de Caná: hagan lo que Él les diga. Por eso hoy nosotros tomamos ese saludo, porque María creyó. Y la fe es la que nos lleva a hacer lo que Dios nos pide. Ni la conveniencia, ni el cálculo, ni la opinión del mundo, sino la fe que tenemos en Dios, con un Dios que actúa en lo sencillo. Pidamos al Señor, porque ya se abrirá a esta Navidad la puerta del jubileo de la esperanza, este 24 de diciembre. Esperanza para un mundo que tiene guerras, divisiones, racismos, dramas migratorios, la droga mata millones. La esperanza predomine en aquellos que tienen un corazón como el de María, sencillo, Ave María Purísima, sin pecado concebida.